2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Hoy celebramos 2 de febrero la fiesta de la presentación del Señor, o la fiesta de la Candelaria, también llamada. Había una ley que aparece en el libro del Levítico, por la cual 40 días después del nacimiento del primogénito varón, 40 días después, la mujer debía presentarse al templo para ser purificada, porque se consideraba que en el parto había quedado sucia, manchada, impura, legalmente impura, con lo cual se veía impedida para ir al templo, para acercarse a lo sagrado, por esta impureza. Quizás tenía como origen una visión bastante negativa del parto, de la sangre, del sexo como tal. Bueno, cuestión que a los 40 días del nacimiento del primogénito varón, la mujer debía ser purificada en el templo con una serie de rituales, de incienso, etc. Y ahí estuvo María obedeciendo a esta ley, seguramente con otras mujeres también, que habían tenido su bebé, su primer hijo. En el caso de que el hijo fuese mujer, o sea, una beba, una niña, la mujer debía presentarse al templo a los 80 días después del nacimiento. Bueno, pero en el caso de María fue a los 40. Por eso hace 40 días hemos celebrado justamente la Navidad, el nacimiento del Señor. María fue purificada cumpliendo con esta ley en actitud de humildad, de obediencia a la ley judía. Además, mandaba la ley que, esto aparece también en el libro del Levítico, que los padres del bebé, de la criatura, ofrecieran al templo una ofrenda que podía ser un cordero, en el caso de padres más pudientes, o un par de pichones de paloma, en el caso de padres menos pudientes, como el caso de José y María, que eran más pobres. Esta última ofrenda era ciertamente más barata, costaba aproximadamente un denario y medio o una dracma y media la parejita de pichones de paloma. Recordemos que el denario, la dracma era el equivalente a un día de trabajo de un obrero, un denario o una dracma. Recordemos también que el denario era la moneda romana, la dracma, la moneda griega, el equivalente. Y bueno, esto fue lo que pagaron por esta ofrenda humilde. En cambio, el cordero ya tenía otro valor, costaba 7 dracmas o 7 denarios, o sea, el equivalente a 7 días de trabajo de un obrero. Al mismo tiempo, había que rescatar al primogénito varón. Esto lo mandaba la ley de Moisés, que aparece en el libro del Éxodo. El primogénito, por ser del consagrado a Dios, al mismo tiempo, dado que luego la consagración total y absoluta la realizó la tribu de Leví, por esta razón es que el padre, o los padres, mejor dicho, como rescate del niño, debían rescatarlo, liberarlo, haciendo una ofrenda monetaria al culto, al templo, a Dios. Cosa que hizo San José, ofreció como rescate del primogénito de Jesús un dinero importante, 5 siclos. Recordemos que el siclo era una moneda que se utilizaba dentro del templo, exclusivamente dentro del templo, ofrenda sagrada, porque no tenía esculpida la imagen del César, la imagen del emperador, o sea, no había signos de paganismo en esa ofrenda del templo. Bueno, y ofreció estos 5 siclos. José, que era el equivalente a 20 días de trabajo, lo cual era mucho, teniendo en cuenta la humildad de José. Bueno, y así lo hicieron, cumpliendo con la ley. Esto es importante remarcarlo. La humildad de José y María de acatar la ley del momento. Había en el templo un anciano de nombre Simeón, al cual Dios le había hecho una promesa. Dios le había prometido que no moriría sin antes ver al esperado, al Mesías, al Salvador. Y este hombre confió en esa palabra de Dios, la esperó, esperó el cumplimiento de la promesa, con mucha fe, con mucha firmeza, y finalmente Dios le cumplió lo que le había prometido. Inspirados por el Espíritu Santo, fue al templo, se encontró con la Virgen, el niño en brazos, y ahí fue cuando dijo este famoso himno llamado Nunc Dimittis, cuando dijo el anciano Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz. Como diciendo, ahora puedo morir, porque ya he visto cumplida tu promesa. Simeón ciertamente es un hombre que vivió esperando, es el hombre de la esperanza. Vivió esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Nos enseña el anciano Simeón que también nosotros tenemos que tener esperanza, no mirar el futuro con ojos catastróficos, como si ya lo peor estuviera por venir y lo mejor ya pasó, como si todo el futuro fuera sombrío o negro, o fuera la ruina total. No, en Simeón vemos todo lo contrario, vemos a un hombre que mira el futuro con ojos de esperanza, sabiendo y esperando pacientemente, porque sabe que Dios le va a cumplir su promesa. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha prometido ser fiel, nos ha prometido el perdón, nos ha prometido la Eucaristía, nos ha prometido la gracia, nos ha prometido la vida eterna. siempre y cuando nosotros hagamos lo que nos toca, lo que está de nuestra parte, Dios ha prometido grandes cosas, incluso grandes cosas que se darán a futuro, como la misma vida eterna. Con lo cual tenemos que mirar el futuro también con ojos de esperanza. Ciertamente no somos ingenuos, sabemos que hay cosas malas también en el mundo, que hay maldad, que hay pecado, y que lo seguirá viendo, y probablemente también en crecimiento ese pecado, pero al mismo tiempo miramos la realidad con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá con aquello que nos ha prometido, como lo hizo con el anciano Simeón. Simeón no es tampoco el hombre que vive anclado en el pasado, con nostalgia por lo ya vivido, no es el hombre de la melancolía por una juventud que ya no volverá, no es el hombre que dice todo pasado fue mejor y lo peor está por venir, no es el hombre que vive de esa manera, todo lo contrario. Bueno, también nosotros podemos aprender de él a mirar con esperanza, con ojos de esperanza, nuestro futuro, el futuro de la iglesia, sabiendo que Dios es fiel, que Dios cumple con aquello que promete. Y repito, nos ha prometido todo, darnos todo, porque Él ya se dio todo en la cruz por nosotros. Ya no tiene nada más que dar. Nos ha prometido la vida eterna. Y caminamos esperando el cumplimiento de esta promesa de Dios. Digamos finalmente que hoy también celebramos la Virgen de la Candelaria, porque Simeón, cuando vio al niño Jesús en brazos de María, dijo de Jesús: este niño es luz de las naciones paganas y gloria de Israel, luz, luz. Por eso la Candelaria, la candela, o sea la vela, en alusión a Cristo, que es luz, luz de las almas, luz de las conciencias, y la Virgen porque porta en sus brazos a esta luz que tiene 40 días de existencia en este mundo. La Virgen es también la Virgen de la Candelaria, Madre de la Luz. Bien, pidamos a la Santísima Virgen, interceda por nosotros para que podamos ser luz, dejarnos iluminar por Cristo, para de esa manera ser luz también para los demás. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.